Lo tenemos en línea, Fernando Membrilla, porque pidió su derecho a réplica. Buen día, Membrilla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Le quiero contar antes que nada que acá estamos con todas las compañeras de la unidad productiva a la cual pertenecía Milagros, que obviamente están un poco enojadas porque ellas sí saben perfectamente cómo son las cosas. Ellas trabajan acá tranquilamente, no, nadie las molesta, cobran su salario complementario, que es un salario que les da el gobierno. No es un plan, no es nada que se le parezca, es un salario complementario, es un salario, o sea que no trabajan en negro porque es un salario que les paga el gobierno. Y están todas las compañeras acá, que cualquiera de ellas, o todas inclusive, si ustedes quieren, pueden dar su declaración con respecto a lo que realmente pasa y cómo ellas trabajan acá desde hace tiempo y no han tenido ningún inconveniente. También estamos con las personas que firmaron la comisión directiva de la ONG que hemos fundado, que se llama Banco de Recursos de la Economía Popular, no Banco de Alimentos, como decía por ahí en la nota, que también están todas las personas que firmaron. Eran 8 inicialmente, incluyendo la Milagro, lo cual se había hecho una reunión previa, se había explicado todo, si querían integrarse, les preguntó. Todos estuvieron de acuerdo. Cuando llegamos a la escribanía a firmar, Milagro preguntó si era obligación firmar, se le dijo obviamente que no. Entonces Milagro se levantó y se fue. Esa es un poco la... Y también tengo gente de los comedores, porque nosotros no solamente tenemos el comedor y merendero Peter Pan de Movediza, que obviamente no funciona como comedor por el tema de la pandemia, nos estamos readaptando a los tiempos que corren y se entregan viandas los fines de semana, como en el resto de los comedores, que se entregan 3 veces a la semana. Lo que pasa es que como acá funcionan unidades productivas también, se hace un día a la semana el comedor, más o menos como para tener un paneo, ¿no?, de cómo son las cosas. También estamos con una compañera que trabaja de la misma manera que empezó a trabajar Milagro, que se llama Patricia. Patricia también está contenta porque no ha cumplido ni la fecha todavía que tenía que cumplir y ya ha cobrado gran parte de su sueldo. Porque nosotros lo que hacemos es lo siguiente: como los planes tardan, los planes más llamados planes, ¿no?, los salarios complementarios tardan tanto en llegar, nosotros no queremos que las compañeras y compañeros que trabajan en la organización esperen tanto tiempo para tener su plata. Entonces les pagamos nosotros con lo mismo que ellos producen para que ellos tengan antes su sueldito. Lo demás, todo lo que se produce va a parar a los comedores para que se vendan en los comedores, para comprar la garrafa, por ejemplo, que no nos asiste el Estado, para comprar cebolla, carne si hace falta y todo lo demás. Se les da el pollo, pero bueno, a veces no todos los días se les quiere dar pollo a los chicos, porque tampoco son, animalitos para que se los esté tratando todos los días comiendo pollo o cualquier cosa. Entonces a veces se les compra carne, a veces se les compra lo que necesitan para la comida en los comedores. Nosotros tenemos 4 comedores acá en Tandil. Ajá. Y un merendero. ¿En dónde están ubicados? Uno está en Tunitas, en Granaderos y, bueno, enfrente de la parroquia, ahí en Tunitas, que es Pancita Feliz. Después tenemos el de ustedes, Pablo, Luz. En Rosales, ¿a qué altura? Entre Atis y Malvinas. Entre Rosales al 1200, entre Atis y Malvinas, que se llama el comedor de Sonrisas. Después tenemos Shekina, que está ahí en el barrio Maggiori, y bueno, y este de acá, Peter Pan. Bien, me dice Membrilla que ustedes tienen 4 comedores, entonces. Exactamente. ¿Y me puede explicar un poquito qué es esto de las unidades productivas? Bueno, las unidades productivas, y esto que, la verdad que, perdón, la verdad que es una deuda que tenemos con la sociedad, ¿no es cierto? La gente cobra un plan y entonces, obviamente... ¿Es un plan o es un salario complementario? Me dijo hace un rato que no eran planes, eran salarios. Es salario complementario, Lo que pasa es que uno se acostumbra a decirle plan como lo dicen todos. Es salario complementario. Ajá. Se llama potenciar trabajo. Potenciar trabajo. Bien, le hago una consulta. Sí. Estos salarios complementarios, potenciar trabajo, ¿quién los tramita? Nosotros tenemos nuestra unidad ejecutora. Ajá. Nosotros tramitamos y tenemos nuestra unidad ejecutora, con lo cual se presenta... ¿Y eso a qué obliga o qué obligaciones tienen las personas a las que se les tramita ese salario complementario? ¿Qué obligación tiene para con la... Argentina para Todos es su agrupación... Organización Social Argentina para Todos, nacional. Organización Social, bien, muy bien. Y usted entonces tramita esos salarios complementarios. ¿Y cuál es la obligación que tienen esas personas? De parte de nuestra organización, ninguna. De nuestra organización, ninguna. El potenciar trabajo pide 12 horas semanales de trabajo. Ajá. ¿Y quién decide dónde van a trabajar esas personas? Se arman las unidades productivas con las personas que tienen cierto conocimiento en cada área, y las mismas compañeras o compañeros deciden qué es lo que van a hacer, si hacen panificado, si hacen herrería, si hacen carpintería o lo que sea. Ajá, ajá. Entonces, son ustedes desde la organización Argentina para Todos quienes deciden cuál va a ser la unidad productiva en donde se van a estar el trabajo justamente de quienes cobran ese salario complementario, entiendo. En realidad es eso, acá se por sobre todas las cosas se destaca la posibilidad de que quien tiene un oficio pueda llevar adelante una tarea. Mm, claro. Y esa tarea le enseña al resto de las compañeras o compañeros si se ponen de acuerdo que quieren estar dentro de esa unidad productiva, y eso se presenta al Estado para justificar esas 12 horas semanales del potencial. Ajá. Y por ejemplo, en el caso de Milagros Recroa, que desde el viernes no va más allí, ¿pierde entonces ese salario complementario? Eso a nosotros no nos corresponde, eso le corresponde al Estado. Nosotros simplemente dejamos de pasar el listado donde ella no cumple las horas, y si después el Estado decide que se lo tiene que dar de baja, se lo da de baja. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de... Sí, claro. ¿Y quién controla cuántas horas trabajan cada uno de los que tiene este contrato, bueno, o este salario complementario, y cuál es la actividad que realiza? ¿Quién controla esto? Esto, bueno, tienen una coordinadora por cada grupo que toma las horas que cada compañera o compañero que trabaja en la unidad productiva firma entrada y firma salida, controla las horas y después se presenta al ministerio. Ajá, ajá. ¿Y esta coordinadora de quién depende? Esa coordinadora depende... yo le explico, nosotros somos una organización nacional, de la cual yo soy el dirigente. ¿Qué significa ser una organización nacional? Nosotros estamos no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en más provincias. Estamos en Santa Fe, Chaco, Río Negro, estamos en varias provincias. Y en todas las provincias lo que damos la oportunidad de trabajar, es decir, a través del salario complementario que nos da la posibilidad del gobierno de darles a las compañías y compañeros, hacemos unidades productivas para que se pueda elaborar y se pueda trabajar. Inclusive, a partir de esas unidades productivas, quien cumple más horas de las que debería cumplir por voluntad propia, por ganas de trabajar, se les da un plus o un incentivo para que tengan un peso más y puedan llegar a un salario mínimo. Claro, pero no son cooperativas. ¿Cómo se distribuye entonces esa ganancia? Primero se arma la unidad productiva. Usted por ahí no tiene conocimiento de cómo es el tema. No. La verdad que de este tipo de pasamanos de gerenciamiento de pobreza no lo conozco. ¿Cuál sería el gerenciamiento de esa la parte? El que hacen ustedes. ¿Y por qué? Fundamentelo, por favor. Porque debe... mire, se lo voy a fundamentar rápidamente. Esto debería ser exclusivo del Estado Nacional, del Estado presente. No debería haber intermediarios de ningún tipo. Bien. Son todos intermediarios. Esas son políticas de Estado, que son la única forma que nosotros tenemos los pobres, los trabajadores. No vaya a creer, no es la única forma, No vaya a creer, Membrilla. Hay otras. No, pero entiendo que es la que eligió, el gobierno. Claro, exactamente, por eso le digo, nosotros lo único que nos queda a los pobres es organizarnos de esta manera para poder tener un trabajo. No nos dejan mucho, es la economía popular que le llaman, claro. Y es la única forma que nos dejan a nosotros de organizarnos para poder tener un trabajo. Esto tiene que ver con otras cosas que son mucho más profundas, ¿no? Y que tiene que ver con el vaciamiento de la Argentina, con los capitales que se fugan, con un montón de cosas que no vamos a discutir en este contexto, y que después a nosotros, los trabajadores, nos dejan la única forma de organizarnos mediante un salario complementario miserable de 17.000 pesos por mes, y nosotros tenemos que rebuscarnos con eso. Entonces nosotros no estamos gerenciando nada, de última gerencia en las políticas que llevan adelante los gobiernos. Nosotros nos organizamos para poder tener, aunque sea un salario complementario. En definitiva, el salario que reciben se los está dando el Estado, no el gobierno. Exactamente. Ahora, yo le hago una pregunta, una pregunta muy lógica, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda a nosotros, las personas que estamos sin trabajo? Porque detrás de cada uno que tiene oficio hay 100 que están esperando, ¿no? Y de eso se aprovechan los que tienen el poder, ¿no? Para poner precio, para como dicen los formadores de precio, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda hacer a nosotros los que no tenemos trabajo, sino aceptar estas migajas del derrame del sistema? Y si no trabajamos, nos dicen que somos unos negros planeros. Y si trabajamos, hay un problema. Somos gerenciadores de la pobreza. ¿Cómo es esto? Usted me está diciendo gerenciador, que somos gerenciadores de la pobreza. ¿Quién es gerenciador de la pobreza? Creo que son intermediarios. Me parece que el Estado Nacional debería hacer este tipo de trabajo de manera directa y no con intermediarios, porque se suscitan este tipo de cuestiones como la que se está dando en este momento, que no es la primera vez en que suceden. Porque claro, no hay quien controle qué tipo de trabajo les da la Organización Argentina para Todos a cada una de las personas que cobran esos planes. Ese es el tema. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere escuchar el testimonio de alguna de las compañeras que han trabajado con Milagros, por ejemplo? Sí, antes de escucharlas, ¿por qué entonces Milagros sale a denunciar públicamente en este medio a ustedes de estas irregularidades? ¿Qué es lo que pasa? Porque Milagros no quería venir a cumplir con las horas y se sentía mal con las compañeras porque venía con la nena, le daba la teta, estaba todo el día con el celular. Y las compañeras le decían que tenía que venir a cumplir horas como las demás y no que las demás tuvieran que hacer su trabajo. Y entonces Milagro se enojó con las compañeras y se fue. Sí, pero denuncia al que habla de todas las irregularidades y comentó ayer todo es contra usted y contra su señora, si no me equivoco. Sí, ahora le hago una pregunta. Ustedes como tantas personas más pueden hacer un juicio liviano sobre algo que no conocen la realidad. Ustedes pueden tomar testimonio de cualquier persona y está bien porque es su trabajo. No, estamos tomando el testimonio suyo también, Membrilla, ahora. No, por eso le digo. ¿Por qué damos por sentado que lo que Milagro dijo es cierto? Si tengo todas las compañeras acá sentadas enojadas porque están trabajando, tienen tan contentas de tener un trabajo y están cómodas en el lugar donde están y por eso están acá, porque si ustedes quieren preguntar algo, se las nombro una por una, ustedes dicen a quién y le hacen la nota, no hay ningún problema. Por eso también incluso le pedí al medio que pudiera acercarse un periodista, que bueno, me imagino que debe ser complicado por la cuestión de la pandemia y un montón de cosas más, que pudiera acercarse un periodista hasta acá y con DNI en mano dijera, yo soy fulana de tal y estoy trabajando en la unidad productiva, y que pudieran dar su descarga, que realmente están contentas trabajando y que Milagro no quería trabajar. Poneme una... Sí, por supuesto. Sí, sí, podemos hablar con una de las compañeras. ¿Quién quiere hablar? Laura, ahí le paso. Hola, buenas tardes. Hola, Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, danos tu testimonio. ¿Cuánto es lo que cobras? ¿Cómo conseguiste que te dieran la tarjeta para tener ese salario complementario o plan, como le llaman? ¿Dónde tuviste que firmar? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Y cuántas horas trabajás por día? Hola, mira, yo estoy en la parte de comunicación. Milagros trabajaba conmigo. ¿Qué significa la parte de comunicación? La parte de comunicación se dedica a lo que es las redes del comedor, a las fotos, a hacer un poco de marketing de lo que hacemos, de mostrar cómo las chicas trabajan. Pero discúlpame, Laura, ¿a vos te parece que un comedor necesita que se haga marketing? Si hay tanta necesidad, no se necesita marketing para un comedor. La gente va a ir solamente por la necesidad. Pero también es necesario que la gente sepa de lo que estamos trabajando, de lo que estamos elaborando, demostrar que trabajamos y que no somos planeras. Ah, ya que sos de marketing, porque ayer la chica que entrevistamos, Rocío, dijo que había una foto que estuvo armada, una que trascendió en un merendero donde había nenes tomando la merienda, y que esa foto ella dijo que fue armada y que eran familiares de ustedes lo que figuran en la foto. Mira, tenemos fotos de todos los comedores. Hay muchas cosas que no subimos. No sé a qué foto en especial se refería ella, pero por eso hubiese estado buenísimo que alguien pudiera acercarse para nosotros mostrarle el material, porque hay muchas cosas que no subimos, nada más que por no exponer a la gente. Como por ejemplo, no sé, la fiesta del Día del Niño que se hizo, hubo un montón de niños a los que le entregamos juguetes de los juguetes que nos dona la gente, los juguetes que nosotros recolectamos para este tipo de eventos, y son un montón de cosas que por ahí nosotros no exponemos. Por eso hubiese estado buenísimo que hubiese venido un periodista y que pudiera ver todo el material que nosotros tenemos acá. Bien, entonces vos estás, haces la parte de comunicación. ¿Cuándo empezaste a trabajar allí? ¿Cuándo empezaste a cobrar este salario complementario que te da el Estado? Yo no hace mucho que estoy cobrando, debe hacer 4 meses que estoy cobrando. ¿Recibiste tu tarjeta para del banco? Sí, recibí mi tarjeta. Ajá, ¿y dónde tuviste que ir a hacer el trámite? ¿Dónde tuviste que firmar para poder tener...? Yo me anoté primeramente para ayudar al movimiento. Es algo que me gusta, que me apasiona. Empecé a ayudar de parte de afuera y bueno, después me propusieron pertenecer a la organización, dije que sí, me adherí, empecé a trabajar sin cobrar, obviamente, y después, bueno, me propusieron el tema de potenciar trabajo, porque obviamente trabajamos y por eso nos pagan, obviamente. ¿Cuántas horas por día tenés que trabajar o por semana? Y eso lo vamos manejando, o sea, nosotros tenemos que trabajar 12 horas semanales. 12 semanales. Yo tengo hijos y por ahí tengo temas también con el tema de la escuela y eso, por ahí siempre buscamos la comodidad de cada una para juntarnos a trabajar. ¿Ese salario complementario es de 16.000 pesos mensuales en este momento, Laura? Sí, y depende del tema de las horas, también se nos da un plus. ¿En esa misma cuenta donde vos vas a retirar o el plus te lo dan en mano? No, en la tarjeta. En la misma tarjeta. Sí. Bien. ¿Cómo es el registro de las horas trabajadas? Cada vez que nosotros venimos, firmamos una planilla a la hora que venimos y a la hora que nos vamos. Bien. Se lleva un control de horas. Bien. Sí. Bueno. ¿Vos tenés algún parentesco con Fernando? No. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno. Si quiere le paso con una de otras de las compañeras. O sea, yo soy de la unidad de comunicación, de la parte de comunicación. Lo que quiero aclarar, que ella, bueno, Milagros en su momento dijo que venía a trabajar y eso. Vos no sos cuñada de Fernando, ¿no? Muchas veces ella venía a trabajar y se quedaba sentada y con mis compañeras, o sea, por ahí teníamos que buscar informaciones y todo eso para agregarle vida a la página y no era capaz de tirar un comentario, de ayudar en algo. Entonces, lo que quiero aclarar es que por ahí uno de afuera lo ve y dice, no sé, pero está bueno que trabajemos por lo que ganamos. O sea, a ganar un salario del Estado, como ustedes dicen, sin hacer nada, porque después la gente dice, pero está cobrando sin hacer nada. Entonces nosotros queremos demostrar que nosotros podemos trabajar para ganarnos eso. Ahora, que salir a buscar trabajo está tan complicado y te piden 10.000 cosas, porque si no tenés referencias, si no tenés esto, si no tenés un buen currículum, tenemos chicas que son jovencitas y que están buscando su primer trabajo, y esto ayuda muchísimo a esas personas que no pueden acceder a un trabajo. Entonces quiero que destaquen eso también. Nosotras trabajamos, en equipo trabajamos. Milagros, Laura, te hago una consulta. Milagros se refirió, en ningún momento habló de estar en el área de comunicación, se refirió a que... Sería bueno que lo hubiese dicho. Bueno, se refirió a que tenían que elaborar productos que muchas veces tenían que salir a venderlos afuera, entiendo que a la calle... Sí, hemos hecho eso, La parte de elaboración ha hecho eso y se le ha dado parte de esa recaudación a gente que estaba trabajando y que no podía cobrar todavía su salario. Porque como ella lo dijo, el primer pago es de esas ventas. Bien. ¿Y siguen vendiendo productos, es decir, para solventar a quienes todavía no tienen la tarjeta con el plan? Hemos sacado también de nuestro plan para pagarle a la chica que está trabajando y todavía no ha cobrado. O sea, Laura, desmienten entonces o niegan esta denuncia de que el merendero es una fachada, la comida, digamos, que reciben y la ropa que reciben se utiliza ahí y no se vende. Sí, tenemos planillas firmadas también de cada vez que nos entregan la mercadería. Es más, a mí me han dado hasta 2 veces por mes porque no he llegado con la mercadería. Nunca han tenido problema. Y si la tengo que pedir tres veces se me ha dado, como a cualquiera de mis compañeras. Ayer también denunciaban de que ustedes recibían ropa, la mejor ropa se la guardaban, el resto la vendían y la que no estaba a lo mejor en buen estado la tiraban. Una cosa. Y que después también la comida. Déjame terminar así contestar las dos. Y después que había comida, si no me equivoco, así hablaba de yogures o de qué. Que después lo consumían ustedes, la gente, y después lo tiraban. Y que más de una vez nombró a la factoría que le daba alimento, que lo consumían ustedes, y si no estaba en mal estado, después lo tiraban ustedes. No, se ha repartido. Al igual que la ropa, eso es lo que te quería remarcar. Sí. La coordinadora, por ejemplo, que es una de las chicas que vive acá, en la casa de Fernando, ha dado de la ropa de sus hijas para nosotros. O sea, me ha dado a mí, le ha dado a mis compañeras. O sea, el tema de la ropa siempre se ha repartido. Primero, obviamente, la gente de acá también tiene necesidad. No solamente la gente que viene de afuera. Hemos hecho roperitos, que, o sea, hay pruebas también de eso. Hemos sacado las cajas afuera de ropa y hemos puesto roperito solidario y la gente pasa y se lleva lo que necesita. Laura, una consulta. ¿Por qué tenían que ir a firmar una escribanía para formar una ONG si ustedes ya son una organización? Porque queríamos hacer el tema de la personería jurídica para poder hacer el tema de la ONG. O sea, lleva un montón de trámite, o sea, no es solamente eso. ¿Sabes lo que pasa? Que por ahí Mili, como todas las veces que ha venido, no ha prestado atención o no se ha dado cuenta. No. ¿Pero sé, en qué o sea, beneficia? ¿En no qué beneficia? En, hacerlo. ¿En qué beneficia ser una ONG? ¿Se recibe algún subsidio más por eso? No se recibe un subsidio. Eso va a ser totalmente gratuito. Creo que tendrían que informarse un poquito más y por eso ahora les paso con Fernando para que le explique un poquito más el tema de la ONG. Bien, gracias. Muchas gracias por la gracias, nota. Gracias, Laura. Hasta gracias. Luego. Hola. Sí, lo escuchamos, Membrilla. Sí, estaba escuchando algo de lo que decía Laura por ahí. ¿Cuál es la duda? No entendí. ¿Que por qué van a formar una ONG? Si ya tenés una organización a nivel nacional, ¿por qué una ONG? Porque a través de la ONG se pueden canalizar recursos que no se pueden canalizar a través de la organización. Sí, me parecía. ¿Qué tipo de recursos se pueden canalizar? Alimentos, herramientas para trabajar, cuestiones de edilicia de las compañeras, compañeros y gente que necesite. ¿Y eso no se puede tramitar a través de la organización a nivel nacional? Debería poderse. El tema es que lamentablemente hay otras organizaciones que son afines al gobierno que reciben los recursos que las organizaciones chicas como nosotros no recibimos. Entonces nosotros nos tenemos que arreglar como podemos para poder ayudar a nuestras compañeras y compañeros. Claro, o sea, Argentina para todos a nivel nacional se queda con los recursos y no baja a las Argentinas para todos los distritos, digamos. No, acá estoy hablando del gobierno. Pero que vos decís que acá en Tandil hay agrupaciones que reciben a lo mejor cosas que tenían que recibir ustedes. Claro, hay un montón de organizaciones que son afines del gobierno, que no tienen que ver con nosotros. Nosotros somos una organización independiente, apolítica, y por lo tanto obviamente no tenemos el beneficio del gobierno. Es decir, que hay que tener más banca arriba para poder recibir. Exactamente, por eso decidimos crear el Banco de Recursos, que es como si fuera el Banco de Alimentos, no quiero nombrar una institución otra, pero bueno, como si fuera una cosa una así. ONG de ese estilo. Claro, para poder canalizar las donaciones y que haya un contador y que haya gente que controle que las donaciones que ingresan sean realmente distribuidas como corresponde, gratuitamente a quien lo necesita. Pero además de donaciones, el hecho de ser una ONG puede tener algún tipo de bajada de dinero, digamos, de recursos, además de donaciones de, como vos decís, de alimentos, de herramientas y demás. Eso puede ser a través del gobierno si se da la posibilidad de que nos den... No, de que nos den la forma, pero bueno, eso tiene como ONG, obviamente, tiene un revisor de cuentas, tiene contador, tiene todas las cosas en regla para que se pueda realmente garantizar que lo que la gente dona, por eso es mejor inclusive armar una ONG, digo, es algo más... Es de otras posibilidades. Exacto, y no solo eso, también hay un mayor control de parte de quien dona para que pueda llegar a las personas. Fernando, y en tu caso, vos también por este trabajo cobrás un salario complementario de 16,000 pesos. Exactamente. Ajá. Como cualquier otra compañera o compañero. Bien. ¿Algo que quieras explicar que no te hemos preguntado y que ayer Rocío habló? ¿Algo que te haya quedado en el tintero? Rocío, Milagro. Milagro, perdón. No me quedan muchas dudas. Lo que por ahí sí, si ustedes lo permiten, una compañera más, aunque sea que haya trabajado en la unidad productiva, que pueda hablar de lo que es la unidad productiva. No, ya estamos sin tiempo, ya Fernando. Ya estamos en el final del programa. Algo que vos quieras. Si quieras para cerrar vos. Claro. Sí, me gustaría redondear un poco en eso, sí, ¿no? Vale. La idea de todo esto de poder cumplir con las tareas que nos pide el gobierno a través del potenciar trabajo es que cada compañera y compañero se gane su salario y que hay algo que se ha perdido que se llama cultura del trabajo y que todos los que estamos acá conocemos de qué se trata y todos trabajamos por un salario, todos. Yo, siendo un dirigente nacional, trabajo por un salario. Bien. Y cuando quieran y donde quieran, si quieren, lo puedo publicar en su diario qué es lo que cobro por mes. Realmente puedo publicarlo sin ningún tipo de problema, que yo cobro un salario de 17,000 pesos, ahora está 17,000 pesos al potenciar, de 17,000 pesos por mes, que es el único ingreso que tienen. Si quieren, pongo todas mis cuentas bancarias a disposición. Tengo dos nada más, que una es de una tarjeta de cómo es de fresco del comedor, que son 10,000 pesos, y la otra son 17,000 pesos del potenciar, que obviamente la del comedor es del comedor, y la único que yo recibo es potenciar trabajo. Lo puedo poner realmente todo lo que tengo como ingreso, lo puedo poner a disposición para que se publique en el diario sin ningún tipo de problema. Yo trabajo por un plan, perdón, por un salario complementario, como trabajan todos mis compañeros. Y si ustedes quieren venir, como yo les dije, pueden venir a mi casa, que dicen que tengo una casa de no sé qué, tengo los pisos de cemento, que no puedo poner agua en toda la casa, no tengo agua caliente, agua fría, gatas y tengo luz y una canilla en la casa. Realmente soy una persona de trabajo como cualquiera. Tengo un autito modelo 2001 que con el cual reparto la mercadería, que es un Peugeot 306 que se me está cayendo de a pedazo. Pueden venir cuando quieran, mirar mi patrimonio, documentar mi patrimonio y publicarlo si quieren. No tengo ningún problema. Y revisar todas mis cuentas, pongo todo a disposición para que vean que nosotros somos gente de trabajo y gente de bien. Y que no se puede hacer una denuncia livianamente cuando hay tantas personas que dependen lamentablemente, en este hermoso país y rico país que tenemos, de un plan, de un salario complementario que no nos alcanza para nada. Así que a disposición para lo que necesiten. Bien. Sin ningún tipo de problema. Fernando, ¿cuántos años hace que cobras un salario complementario que no tenés otro tipo de trabajo? Y 2 años. No. Dos años. ¿Y antes en qué trabajabas? Yo soy maestro mayor de obra. Ajá, trabajabas en la construcción. ¿Y seguís haciendo trabajos de maestro mayor de obra y de electricista? Cuando puedo, porque hay demasiada competencia, yo le decía. El problema que detrás mío hay tanta gente sin trabajo que a veces ni siquiera nos dan los costos, porque uno tiene que pagar las cargas sociales, tiene que pagar un montón de cosas, te rompe un vehículo, ya no podés trabajar. Ajá. Ya no nos dejan trabajar, no nos dejan ni trabajar. Ese es el tema. Lo que pasa es que acá siempre digo lo mismo, es fácil. Yo miraba los comentarios en el Face, me caían las lágrimas. Es fácil hacer juicio liviano sobre los demás sin conocer la situación. Por eso invito a cada una de las personas de la población a que venga a mi casa. Cualquiera sea periodista, político, persona de trabajo, que empresario, quien sea, que venga a mi casa y que vea quién soy. Pongo mis cuentas a disposición, pongo mi casa a disposición para que vean cómo vivimos y de qué vivimos y por qué vivimos así. No, Fernando, me refería a esto. Hace 2 años que estás cobrando entonces ese salario complementario, y antes tenías tu trabajo, trabajabas como maestro mayor de obra, tenés el título de maestro mayor de obra. Sí, claro. O sea, bien, trabajabas como maestro mayor de obra y como electricista, y de repente quedaste sin poder seguir con esa tarea, y entonces entraste con el tema del plan, el salario complementario. Antes de entrar con el salario complementario, yo era dueño de una radio, la 95.5. Sí. Era dueño de una FM. Y que cuando entró el gobierno de Macri, yo tenía 83 publicidades. Cuando se fue el gobierno de Macri, yo tenía 3 publicidades y no la pude sostener más y la tuve que cerrar. Y esa era mi fuente de ingreso también. No, me llama la atención teniendo el título de maestro mayor de obra y siguiendo electricista, cuando son tareas que se requieren. El tema, Sí, el tema es yo ahora, por ejemplo, la realidad es que a veces hago changa, que son obviamente en negro, porque no me da para pagar los costos del personal, no me da para pagar un montón de cosas, así que me voy con mis hijos, ya no puedo contratar gente. Porque no digo porque son oficios, cosa. Me refiero a porque son oficios requeridos. Yo sé que sí, el tema es cuánto hay que pagarle al Estado por ese oficio y cuánto a veces, si se te rompe un vehículo por lo que es la carga social y por los impuestos y por todo, a veces no podemos trabajar. No es redituable. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Me voy con mis hijos, que tengo mi hijo de 20, tengo mi hijo de 18, me voy a trabajar con mis hijos, entonces no tengo que estar pagando cargas sociales ni nada, lo hacemos como changa, es la realidad, porque no se puede trabajar en este país, no nos dejan trabajar. Fernando, pagamos más de impuestos que lo que ganamos. Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas un muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.